saludos a el auditorio en primer lugar y en segundo lugar a Ángel y Horacio, que tuvieron la enorme gracia de invitarme a participar en este podcast, al cual me uno con mucha alegría y con mucha ilusión, para hablar del fútbol en general, particularmente del fútbol español, en primer lugar, en segundo lugar del europeo, y aportar algo de conocimiento que tengo del fútbol mexicano. Y cuando toque, pues hablar de los torneos eliminatorios al Mundial de Rusia, que es el siguiente que viene. Esa voz que escucharon, estimada audiencia, es la de mi estimado amigo y colega José Miguel Villar, que a partir de hoy nos acompaña en este podcast desde México DF. José Miguel, un placer tenerte por aquí. Bienvenido al podcast Los Eternos Rivales. Yo le decía a Horacio, bueno, que bueno que vamos a tener este fichaje, pues, porque él va a enriquecer muchísimo nuestro espacio. Y bueno, José Miguel, yo le decía a él también, bueno, es un gran personaje, es un gran profesional, es un gran ciudadano, es una gran persona, pero tiene un defecto que lo tiene que saber la audiencia, que es madridista. Entonces, y Horacio, otro madridista, ¿cómo está Horacio? Dale la bienvenida aquí a nuestro colega. Bueno, gracias José Miguel por unirte para caerle encima a este barcelonista que es nuestro común amigo Ángel Gómez. Y mi más, coño, yo siempre estoy pendiente de ti, tú sabes que siempre estamos conectados como siempre. Y yo humildemente sé algo del fútbol español y sobre todo el fútbol inglés. Y el equipo mío, estoy viendo ahorita en la tabla del fútbol inglés, que es el Manchester United, está Mourinho. Yo creo que Mourinho no va a votar, pero bueno. Y aparte para que tú veas la diferencia de cómo sabe comportarse Mourinho, ¿no? Mourinho no da la cara, le decía de todo. Y entonces yo le decía a Ángel, José Miguel, que cuando si Mourinho iba para Inglaterra, él no iba a decir, no, bueno, pues él salía con alguna patada a un periodista o a un aficionado, y ahí, bueno, lo iban a matar, y se porta bien. Pero bueno, vamos a empezar con la Liga Española, pues. Tú sabes que hablando de Mourinho, él tiene una frase que a mí no se me olvida. Él una vez en una de esas celebraciones, cuando él era el intérprete de Robson en el Barça, pues entonces él dijo, en una de esas celebraciones ahí en Canaleta, él dijo, ayer, hoy y siempre, con el Barça en el corazón. Y eso está grabado. Así que bueno. A ver. Mourinho sabe, si de algo sabe ser buen político, no sé si sepa mucho de fútbol, pero sabe cómo encantar serpientes, ¿no? Le puso la oreja roja a Florentino, Florentino lo contrató y después se dio cuenta del error que había cometido al contratarlo, ¿no? Bueno, gracias a Dios ya salió, ¿no? No sin hacer mucho daño en el vestuario y hacer que saliera, por ejemplo, Iker Casillas de la forma en que salió del Madrid. Y es una cosa que los madridistas no olvidaremos nunca, ¿no? Realmente de mal ser. De mal ser. Entonces yo lo sigo así a distancia, me alegra que lo hayan corrido del Chelsea en su momento, y como dice Horacio, si lo corren del Manchester United, me voy a alegrar muchísimo más. Así que le deseo todo lo peor desde el punto de vista profesional y que tenga una larga vida para que lo sufra bastante. Bueno, pues yo estoy de acuerdo contigo, porque ese es uno de los personajes que yo más detesto dentro del fútbol mundial. Y yo, que al igual que Horacio sigo al Manchester United, cuando yo me enteré que habían contratado a este señor, yo me dediqué oficialmente, me declaré oficialmente en año sabático. Porque yo creo que él no dura más de un año ahí. Bueno, entrando en materia, a mitad de semana, pues se produjo el partido de Copa del Rey, pues de semifinales entre el Atlético de Madrid y el Barça, partido que tuve la oportunidad de ver. Yo no sé si ustedes pudieron verlo, pudieron ver algunos highlights por ahí. Partido donde una vez más el Barça, digo yo que este es un Barça bipolar, no solamente de partido a partido, sino dentro del mismo partido. A los culés nos pone a sufrir porque salen dos equipos diametralmente opuestos, ¿no? Entonces, en el primer tiempo, pues el Barça con goles de Suárez y de Messi, el de Suárez muy, muy, digamos, tempranero, a los 7 minutos, y el de Messi un poquito extraño para él, porque él normalmente le pega la pelota con rosca, pues ceñido, suave, pues en esta oportunidad le dio con rabia, le dio pues un pepinazo pues al vertical. Con esos dos goles se fue al descanso, y entonces en el segundo tiempo, yo imagino cómo fue esa conversación, de esa arenga pues que le dio el Cholo a sus pupilos, que bueno, salieron a comerse al Barça en el segundo tiempo, y bueno, y casi lo lograron, ¿no? Entonces, con gol de Griezmann en el 59, dejaron maquillado el resultado para la vuelta. Claro, el Barça marcó dos goles que son bastante importantes a la hora de sacar el resultado final. Entonces, el partido de vuelta va a ser el día de mañana en el Camp Nou, donde yo me espero un Atlético, no como salió el primer tiempo, que salió con 4 mediocampistas de esos que meten piernas, sino me parece que va a salir algo más parecido a lo que fue en el segundo tiempo, donde sacó al Niño Torres, donde utilizó 3 delanteros, porque al Cholo no le vale sino la victoria. Entonces, bueno, no sé qué quieren agregar a este respecto, si vieron el partido, si tienen algún comentario. Horacio, primero. Bueno, yo no vi el partido, ni vi los highlights, pero si ya el Barcelona le ganó al Atlético de Madrid en Calderón, ya yo creo que eso está sentenciado ya, me parece a mí. José Miguel. A mí me decepcionó, vi los highlights nada más, debo decirlo, ¿no? Pero me decepcionó mucho la postura del Atlético de Madrid en el primer tiempo. Dueño de casa y salir con 4 pretorianos a plantear tu juego, me parece el colmo del conservadurismo, ¿no? Y digamos, no es la primera vez que el Cholo sale así en casa. Y lo paga, normalmente lo paga, y especialmente con un equipo que hombre a hombre es superior. Eso no se puede poner en duda, ¿no? Entonces, yo creo que pagó caro su falta de atrevimiento, y lo que se puede prever para el partido de mañana es que vuelva, que salga a, no le queda de otro sino ganar, y tiene que ganar sin permitir que le metan ningún gol. En el momento en que le hagan goles, tiene que empezar a sumar, y más. Me da mucha pena porque a falta del Real Madrid en la Copa, pues mi equipo es el Atlético de Madrid, pero parece que tampoco en estas voy a poder darme una satisfacción, ¿no? Pero ahí va, seguiré, echaré porras, como dicen aquí en México, por el Atlético de Madrid, y ojalá que pueda ganar. La veo complicada, pero todo es posible. El Barça, como bien apuntas, Ángel, es bipolar. Y un día te hace un partido que sabe a gloria, y al otro día te estás preguntando, bueno, ¿y estos tíos cobran toda esa millonada por hacer esto? Sí. Pero así es, y el fútbol usualmente recompensa al que más talento tiene, y en ese caso no hay duda de que la mayor cantidad de talento la tiene el Barcelona. Así que mañana muy pendiente de cómo va a estar el juego. Sí, señor. Un punto que quería tocar en el Atlético de Madrid es el del Niño Torres. Yo he escuchado varios periodistas españoles que yo no sé si llamarlo una tendencia, pero te digo, lo he escuchado en más de un programa de radio. Ante la pregunta de por qué el Cholo Simeone no utiliza más al Niño Torres, hay una respuesta que se está haciendo sentir, que es que bueno, al Niño Torres aparentemente le queda solamente este año de contrato. Entonces, que el Niño Torres se va a ir, que el Niño Torres no quiere seguir siendo, digamos, suplente, y que el Cholo Simeone de alguna manera le tiene ojeriza, o le tiene celos, como dijo uno de los contertulianos de otro programa, porque la grada del Calderón se la pasa cantando Torres, y es un héroe para esa grada. Entonces, quería la opinión de ustedes al respecto, qué es lo que pasa con el Niño Torres en el Atlético de Madrid, José Miguel. Sí, yo creo que Simeone no es tonto, ¿no? Y tampoco es un tipo que tenga mal manejo emocional de lo suyo. Si, como está siendo evidente, Torres está en un buen estado de forma, el domingo pasado metió 2 muy buenos goles, creo que él debe salir a jugar de una vez con Torres, en sus funciones, ¿no? De punta, de nueve natural, y las demás consideraciones ser totalmente subordinadas. Que le queda un año de contrato, que cuando se acabe esta temporada ya no seguirá siendo del Atlético. Sí, pero por el momento lo es y debe utilizarlo en la medida en que esté en mejor forma que el resto de los jugadores que trae. Entonces creo que eso se limita a todo. Que le agrade, le pite o no le pite, que le cante o no le cante. A Cholo Simeone no le pagan porque la grada le aplauda, sino porque haga ganar al equipo títulos. Y creo que en eso está. Y él, yo estoy seguro que lo tiene muy claro. Ok. Horacio, ¿algo que agregar? Bueno, quizás no solamente es una posición del Cholo Simeone, sino también de los dueños del equipo, ¿no? Es decir, a lo mejor lo quiero hacer casi como un estilo Casilla, como eso Mourinho, como un estilo Casilla que estamos hablando fuera del aire. Y entonces que se vaya y con su carta libertad y amor se va a jugar a China y gana un par de años o en Qatar y gana un par de años gana un billete. O la MLS que también gana un dineral. Okay. Pero también amor es, no es solamente Simeone, sino los dueños del equipo, la gerencia. Muy bien. Bueno, mira, al día siguiente se jugó la otra semifinal que enfrenta a los equipos del Celta de Vigo y a la vez. En esta oportunidad el equipo de Celta de Vigo pues no pudo llevarse la victoria y tenemos un empate a cero entre el Celta y el Alavés, que de nuevo van a jugar entonces la vuelta en casa del Alavés ya el día pasado mañana. Es interesante hablar del Celta de Vigo porque el fin de semana le tocaba jugar con el Real Madrid. Todos sabemos lo que ocurrió. Hubo mal tiempo en la ciudad de Vigo, el estadio Balaídos. Hubo un temporal ahí bastante fuerte y se cayeron algunas terminaciones del techo en la grada. Entonces, debido a que eso implicaba pues un factor de seguridad, el alcalde de la ciudad, que son los dueños del estadio, dijeron de que se suspendía el partido del fin de semana con el Real Madrid. Esto ha traído bastante cola porque el Real Madrid dijo que bueno, que ellos querían jugar el partido de todas maneras y propusieron algunas alternativas. Cerrar la grada esa que tenía el problema, era una. La otra era jugarlo en otro campo y la otra, en este momento no recuerdo, eran tres alternativas. Entonces, el Celta Vigo, debido a que jugó en tres semanas, el Toto Berizzo, que es el técnico del Celta, había dicho, pues sin ningún tipo de miramiento, dijo de que él iba a jugar ese partido de liga pues con la banca. Entonces eso es algo que le convenía al Real Madrid, obviamente, y el Real Madrid pues quería jugar su partido, pues pasara lo que pasara. Entonces al final no pasó nada y no se jugó el partido. Entonces, ustedes como madridistas, su opinión al respecto. Horacio. Yo no sé, yo no vi nada de, es decir, yo sé que hay muchos temporales ahorita en Europa, porque estamos todavía en invierno, pero si el tipo está pendiente del partido de vuelta de la Copa del Rey, por supuesto no iba a jugar. Ahí también metieron al alcalde, el alcalde casi como una entidad para que le dijera que no se jugaba por esto, por lo aquí. Entonces, ahorita estaba leyendo que el Madrid en 15 días va a tener que jugar 6 partidos. Sí, pero descansó este fin de semana. Hicieron creo que un partidillo de interescuadra. José Miguel, ¿querés agregar algo de este tema? Sí, fíjate que contrario a lo que podrían otros pensar, yo estoy de acuerdo con lo que hizo el alcalde, sobre todo a vistas de lo que se podía ver en televisión, de cómo estaba el techo de la grada que fue afectado, ¿no? Creo que el respeto se le debe al público y a los jugadores también. Los jugadores iban a estar a un lado de la cancha donde esas piezas podrían haberse caído. Así que la vida humana por arriba de todo, ¿no? Eso no creo, no le veo mucho argumento. Una pregunta. Aparte del daño de la grada, ¿estaba todavía lloviendo? Creo que fue un tema de viento más que de lluvia. Sí. Sí, un tema de viento que rompió parte del techo, debilitó la estructura, sino las láminas del techo de una parte de la grada y están todavía colgando. Entonces, yo creo que fue muy sensato el alcalde, amén de las demás consideraciones, ¿no? Y por supuesto que la directiva del Madrid habrá dicho, oye, pero en teoría nos iba a salir un partido muy fácil. Bueno, no hay, en la liga no hay ningún partido fácil, vamos a partir por ahí, ¿no? Al Celta le convenía no jugar, el Real Madrid le daba más o menos lo mismo. Yo creo que más allá de eso no amerita otro comentario. Si el Real Madrid va a ser campeón, al final va a tener que ganarle al Celta el día que se juegue y va a tener que ganar el juego que tiene pendiente con el Valencia, creo que es, sí. Igualmente. Entonces, la discusión si lo juega hoy, si lo juega mañana, no sé, me parece irrelevante. La vida de personas pudo haber estado por medio. Creo que el alcalde hizo bien en suspender el partido y que la liga lo confirmase y ya no hay más. El siguiente juego es el próximo domingo, el próximo sábado. A ese hay que concentrarse. Listo. Y el Celta concentrarse en su juego con el Alavés. Sí, el tema es que no es lo mismo jugar contra la banca del Celta que jugar contra el equipo titular. Esa era la. Sí. Ese es el tema. Sí, no, totalmente de acuerdo, pero va, insisto, después vendrían los argumentos de algunos culés que dirían, no, pero le ganaron a un Celta que estaba lleno de suplentes. No, le vamos a ganar a un Celta que tenga sus titulares. Ay, ay, ay. Está bien, está bien. Eso no se pierde. Eso es lo sabroso de este podcast. Bueno, mira, entonces el fin de semana ya entrando en liga, pues entonces algunos resultados, pues Málaga perdió en su casa 0-1 con Español. Bueno, Español está en racha, ya lleva dos victorias seguidas. Sí. Barcelona le gana 3-0, un partido bastante mediocre al Atleti de Bilbao. Perdona que te interrumpa, el Iraidós es buen amigo de Messi, ¿eh? ¿Cómo le deja meter goles? El arquero del Athletic. Ah, Iraidós. El Athletic Club. Ajá. Sí, buen amigo de Messi. Qué ridículo cómo trató de parar esa pelota que al final entraría, porque le entró por debajo de las piernas. Por Dios. Bueno, es una de sus víctimas favoritas, Iraidós. Sí. Bueno, esta es la nómina de los Messi. Bueno, y a Leis Vidal que bueno, se salió pues en ese gol que metió, bueno, un control ahí espectacular y gol con la zurda. Bueno, va a tener que ver Luis Enrique cómo hace para volver a sentar a Leis Vidal. Atlético sí. Madrid volvió a ganar 2-0 a Leganés y Valencia. Oye, yo quería pararme aquí un momentico porque qué desastre el Valencia. Valencia 0, Eibar 4. Entonces, uh-huh. En estos días el Valencia fue motivo de titulares porque despidieron de un cargo que tiene de embajador, que yo no sé si será honorario, si cobrará dinero o no cobrará dinero, pero a una figura del fútbol valencianista que es Mario Alberto Kempes, el famoso uh-huh. matador Kempes. Entonces, uh-huh. yo he tocado varias veces en el podcast el tema de este Valencia, que cuando llegó este señor Peter Lim y compró pues la mayoría accionaria, pues entonces había mucho bienestar en Valencia, los aficionados estaban ilusionados. Bueno, ahorita vamos a volver a pelear arriba y resulta que el hombre se ha dedicado a vender y no ha traído absolutamente a nadie que valga la pena. Entonces, el Valencia está dando tumbos por allá en los últimos lugares. No tendría nada raro que descendiera. A ver, que José Miguel, ¿cómo ves este Valencia esta temporada? Sí, yo curiosamente ese juego sí lo vi. Y me dio mucha pena porque el Valencia es un equipo que yo estimo mucho, después de, por supuesto, los equipos de Madrid. El Valencia es un equipo que yo estimo mucho, ¿no? Mi padre vivió en Valencia y por eso las conexiones con ese equipo, ¿no? Y da mucha pena ver cómo el Eibar, que pues es un equipo, sí, de primera división de España, pero digamos muy modesto, hizo lo que quiso con ellos, ¿no? Literalmente hizo lo que se les vino en gana, futbolísticamente hablando. No tiene banca, y si hubo alguna vez un dibujo táctico o estratégico en la cancha, se perdió muy temprano. Entonces eran 11 tíos, 10 de ellos dedicados a dar patadas sin mucho acierto, y un equipo bien sólido en el fondo y con una buena capacidad de construir ataques, sobre todo en contra, les hizo 4 goles de manera bastante fácil, ¿no? Y en casa, sí es cierto lo que dice Ángel, de que el dueño se ha dedicado a vender muy bien a jugadores que había comprado baratos o que ya tenía baratos y que no ha repuesto el inventario, como se dice en comercio. Pero Valencia como entidad le quedan pocas opciones. Acordémonos de cómo llegó él a manos del Lim, ¿no? El equipo estaba prácticamente en bancarrota y tuvieron que ofrecérselo al postor que hubo, ni siquiera al mejor postor, sino al postor que hubo. Entonces, como no salgan inversionistas con una postura diferente, no creo que el Valencia pueda subsistir. Por ahora no está tan mal en la tabla. No, si está. ¿En qué lugar de la tabla? Déjame mirar la tabla aquí. El Valencia está en el puesto 16. ¿Está en puesto de descenso? Sí. Casi. Sí. Está a 6 puntos del descenso. Sí, tiene 19 puntos, tiene, faltando en un juego contra el Madrid. Que lo más probable es que lo pierda. Sí, me gustaría pensar que sí, pero digamos, el fútbol da muchas vueltas, ¿no? Lo que pasa es que tiene 6 de diferencia con el Sporting y el Granada, que son los dos equipos que están en el puesto 18 y 19. O sea, es una ventaja relativamente cómoda en la medida que el Sporting y el Granada no ganen más partidos de los que gana o empata el Valencia. Pero sí, es triste ver una entidad como el Valencia disputando el foso, ¿no? Plantilla para tener un poquito más presencia tiene. El tema del estado anímico de los jugadores y las perspectivas que ellos mismos se den para continuar en ese equipo o en otro. En este punto no se puede hablar de ninguna otra cosa, ninguna otra aspiración, sino subsistir. Ok. Horacio, ¿quieres agregar algo a esto? Bueno, yo creo que lo que lamento es que Mario Alberto Kempes, que es un futbolista, yo le tengo mucho respeto, mucho cariño. Y aparte, también ahorita como comentarista de ESPN se conduce con sobriedad y con conocimiento del fútbol, lo vaya a echar el Valencia así como si de como embajador. También Kempes le da prestigio al Valencia, digo yo. Así es. Y fue por unas declaraciones críticas, pues, de cómo se estaba manejando el equipo, ¿no? Entonces, bueno, ni modo. Mira, el mismo fin de semana, entonces, hubo partidos en el Sudamericano Sub-20, que yo quería tocarlo brevemente, ¿no? Brasil le ganó a Venezuela 1-0. Esta fue la primera derrota de la Vinotinto en este Sudamericano. Uruguay, que va muy bien, le ganó 3-0 a Colombia. Lo mismo Ecuador, que le ganó 3-0 a Argentina. Debemos recordar que en 3 semanas Venezuela le había dado un baile a Ecuador, que le estaba ganando 0-4, y el árbitro, bueno, pitó 2 penaltis en los últimos 2-3 minutos y quedó 2-4. Las posiciones del Sudamericano, que hay que recordar que da cupo al Mundial Sub-20, son las siguientes: Uruguay, primer lugar, 9 puntos, Ecuador está en el segundo con 4, los mismos que Venezuela y los mismos que Brasil. La diferencia está en el gol averaje. Entonces, Ecuador tiene +1, Venezuela tiene +1 y Brasil está en 0. En este momento, Argentina está con 3 puntos, que quedaría fuera, y Colombia, que está haciendo un malo hexagonal, quedaría también fuera con 1 punto. Entonces, bueno, he tenido oportunidad de ver un solo partido realmente, el partido de Quito contra Ecuador. Y bueno, es una Venezuela que se planta bien, que tiene una buena defensa, que tiene un buen arquero, un mediocampista que es el capitán Yangel Herrera, que lo acaba de fichar el Manchester City. Y bueno, muy, muy contento, particularmente yo, porque me parece que ahí hay un buen material que el técnico Dudamel puede utilizar de recambio, pues, para las próximas enfrentamientos del equipo grande Vinotinto. Horacio, ¿algún comentario aquí con esta Vinotinto? Bueno, yo creo que esta Venezuela Sub-20 es la Venezuela que va a pelear el Mundial del año 2022, porque yo creo que esta, la Venezuela de ahorita, yo creo el Mundial del 2018 no llega ni de broma a clasificar. Estoy de acuerdo contigo. José Miguel, ¿algún comentario? ¿Has podido seguir esta selección? No he visto, aquí no pasan ninguno de esos juegos, por lo menos no en los canales que yo tengo contratados, pero sí, sí sigo. Me entristeció mucho la forma en que se perdieron con Brasil. Fue un gol, no perdieron, empataron, ¿cierto? Perdieron 1-0. El gol fue del último minuto. Sí. Y esos goles de último minuto normalmente, pues, falta de concentración, y falta de, ¿cómo lo llaman? De veteranía, quizás, ¿no? Y estamos hablando de sub-20, todos son iguales de veteranos en teoría, pero creo que los brasileños tienen más tablas, ¿no? En general que los venezolanos, por lo menos más oportunidades de jugar a un nivel muy competitivo que los venezolanos. Sí me alegro que estén posicionados bien y ojalá que efectivamente terminen logrando un cupo para el Mundial, ¿no? Aquí las selecciones sub, lo que tú quieras, alcanzan en los torneos internacionales mejores posiciones que la ¿cómo se llama? que la grande, ¿no? Que el famoso tri. Hay que recordar que, por ejemplo, hasta en los Juegos Olímpicos previos a Río, en los de Londres, fueron campeones olímpicos. Una selección en donde, entre otros, estaba Giovanni Dos Santos y su hermano, ¿no? El hermano, ambos criados, pero pasaron por la cantera del Barcelona. Sí. Hoy día uno de ellos juega en el Villarreal y el otro está jugando en la LMS con LA Galaxy. Jugadores muy destacados de origen, o sea, su padre brasileño, ellos mexicanos. Pero el punto era que las selecciones mexicanas normalmente en esos torneos de categorías sub, lo que sea, ocupan mejores posiciones que en la categoría mayor. Es decir, son un buen semillero de jugadores hasta ese nivel. Ojalá que Venezuela pueda al menos llegar a hacer algo parecido. Ok. Y bueno, dime. ¿Y puedo proponer pronósticos para la jornada que viene? Claro. Ah, vale. Ok, entonces... Concluye, después estoy mi pronóstico sobre dos o tres partidos de la jornada que viene. De la jornada de liga, estamos hablando. Sí, liga. Ok, más bien vamos primero con tu pronóstico para dejar esto, que son puntos sueltos, dejarlo para el final. Adelante. Ok, muy bien. Juega el Real Madrid con el Osasuna visitando. Creo que el Real Madrid va a ganar, estrecho, pero va a ganar. El Osasuna está muy, muy sentido, muy tocado. Y creo que la dinámica no va a cambiar, así que Madrid debe ganar. Interesante el partido a la vez Barcelona. ¿Sí? Ambos vendrán de jugar el a la vez más recientemente que el Barcelona, de su juego de vuelta de la Copa del Rey. Y pues dependerá mucho de cómo le haya ido a la vez contra el Celta, de cómo le haga ante el Barcelona, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Cómo le haya ido el Barcelona frente al Atlético de Madrid. Ese va a ser un juego interesante. Yo me apunto con un empate ahí. Bueno, sería un mal resultado para nosotros porque ya hemos patinado mucho y no nos podemos dar el lujo de seguir cediendo puntos ni siquiera como visitantes. Entonces, ahí no puedo ser objetivo, tengo que ponerme la bufanda y decir el Barça va a ganar, pero bueno, de nuevo, este Barça bipolar, uno no sabe a qué atenerse. Neymar no va a jugar el partido de Copa. Entonces va a estar descansado. Yo supongo que Neymar pues va a ser titular, como es lógico, en ese partido. Y bueno, nos tocará lo de siempre, encomendarnos a la MSN, porque el medio campo está haciendo agua. Afortunadamente, en los próximos días debería estar reincorporándose Busquets e Iniesta, que son dos piezas fundamentales en ese medio campo, que son dos titulares que están lesionados. A ver, y entonces... Dos partidos que veo bastante interesantes para el domingo: Atlético Madrid Celta de Vigo y el otro, sí, Las Palmas Sevilla. A ver, José Miguel. Atlético Celta, bueno, es curioso que se crucen los equipos que habrán disputado las semifinales de la Copa del Rey inmediatamente el domingo después, ¿no? Atlético Celta, yo el Atlético en casa, si el Cholo se quita la careta y sale un poquito más con ánimo, creo que el Atlético le puede ganar al Celta. Y Las Palmas, Sevilla es un gran equipo y tiene muy buenos jugadores y un entrenador con mucha testosterona. Mira, pero Las Palmas está jugando buen fútbol, ¿eh? Sí está jugando buen fútbol. Creo que lo supera el Sevilla en cuanto a numerarios, ¿no? Tiene mejores jugadores. No me meto con la parte técnica, pero respeto mucho ¿cómo se llama? Al entrenador del Sevilla, que no tiene nada que probar, ¿no? Ya ganó la Libertadores con Chile, así que creo que es un tipo que sabe bien de cómo maneja su grupo emotivamente y sabe de fútbol, ¿no? Otro partido interesante es el Español Real Sociedad. Ambos encarrilados en este momento tienen medio rachita yendo a favor y va a ser un juego interesante. Se hace en Barcelona. Bueno, y el Betis Valencia, que bueno, el Valencia dando tumbos, como hemos dicho. Bueno, sí. Vamos a ver qué le pasa. Bueno, vale. Miren, a ver qué les parecen estas noticias que estaba escuchando. Algunas son noticias y otras son rumores. Un rumor, por ejemplo, este jugador Mariano, que a mí me gusta mucho, en lo poco que ha jugado, en las pocas oportunidades que le ha dado el técnico Zidane, yo le he visto mucha calidad y le veo mucho futuro porque es sumamente joven. Yo no sé qué edad tiene, pero creo que debe andar por los 20 años o algo así. Así es. Mariano, escuché un rumor de que le llegó una oferta al fútbol inglés, una oferta del equipo Southampton, y que él pues le planteó, debido a que no tiene minutos, le planteó pues al entrenador y a la gerencia, pues, a ver si lo podían, aunque fuera a ceder, si no lo traspasan, pues por lo menos en calidad de cedido. Y la respuesta fue negativa. Mariano, tú tienes contrato, tú te quedas aquí en el Real Madrid. A ver, como les pido su opinión como madridista, primero sobre el fútbol de Mariano y sobre si es justo que un muchacho así pues tenga que tener tanta gente por delante y tan pocos minutos, Horacio. Bueno, como Real Madrid tiene una sanción que dura, creo que hasta el verano de no poder fichar a nadie, hasta el verano del 2017, ¿no así? Sí. Bueno, a veces los clubes tienen que, o los clubes tienen que, bueno, el Southampton no es ningún equipo así de primera línea en Inglaterra. Si por ejemplo, como que tú estás diciendo, el capitán de la sub-20 en Venezuela lo fichó Manchester City, sí. Y si Mariano recibió una oferta del Manchester City, del Manchester United, del Chelsea, del Arsenal, todo así, que se va a cabizo y que los ingleses paguen bastante. Ok, José Miguel. Sí, es el eterno problema de tener un equipo lleno de figuras que cuestan mucho dinero y tú venir de la cantera, ¿no? El pobre Mariano no va a quedar remedio cuando el equipo le parezca oportuno quedarse una vuelta por otro lado. Fíjate lo que le pasó a Morata, ¿no? Sí. Morata tuvo que dar un periplo en donde le fue, digo, bastante bien con la Juventus, hizo un buen papel para regresar y todavía tener que disputarse el ¿cómo se llama? El puesto con Benzema, ¿no? Detrás de ellos, entre otros, está Mariano, y con una diferencia de edad y de experiencia muy grande. Así que el chaval va a tener que esperar que... Tampoco el Madrid no puede prescindir de él, porque tiene dos torneos importantes, la Liga y la Champions. Si se le pincha Benzema, que está medio pinchado, o Morata, no tiene otro remedio que recurrir sino uno de la cantera como lo es él, que parece que pinta para figura, no lo va a dejar ir. Bueno, pero entonces, hay dos que tienen un poquito más experiencia que Mariano, que son Lucas Vázquez y Asensio. Sí, pero no son, Asensio quizás, pero Lucas Vázquez no es centro delantero. Ah, ok, tienes razón. Entonces Asensio podría fungir como, pero no sé si el físico le da lo que le da a Mariano. Por eso yo creo que Zidane, que otra cosa no será, pero zorro sí es, dice, no, tú tranquilo aquí, 6 meses más para ti no representan nada, ya cuando terminemos cualquiera de los dos torneos, jugará la carta que le tengan que jugar, que yo supongo que sea cederlo a un equipo no competitivo en Europa. Yo creo que eso es lo que va a pasar. Okay, gracias por hablar de Mariano y de Madrid. Ok, y bueno, ahorita que tocamos entonces de refilón el tema de Morata, ese otro rumor que escuché. Morata está molesto por la situación de que él venía con la idea de que iba a ser titular y resulta que Benzema sigue siendo el titular y Benzema sabemos todos cómo está. Entonces, sí. El rumor que escuché concretamente es que Morata planteó que él quiere que lo trasladen, que lo traspasen al fútbol italiano porque tiene ofertas concretas al fútbol italiano. A ver, José Miguel, ¿cómo ves tú ese problema? ¿Eso puede ser un problema en el vestuario o no? Sí, terminan siendo problemas que se trasladan al vestuario, ¿no? Sobre todo porque, digamos, el malestar de un jugador se nota. Es decir, los jugadores saben cuando alguien no está a gusto y cuando sí está a gusto en el equipo, ¿no? ¿Qué te digo? Yo, como simpatizante del Madrid, siempre preferiría que fuera un hombre de la cantera como lo es Morata, ¿no? El que se quedase con el puesto. Además de pensar que Benzema ya como que tiene media temporadita de más en el Madrid, a mi gusto. Entonces, como me gustaría que se definiera, que más bien vendieran a Benzema y se quedase Morata en su sitio. Alguien me dirá, bueno, ¿cómo vas a comparar uno con el otro? Le digo, sí, los puedo comparar. O sea, saquemos números a ver cómo está, ¿no? Porcentualmente, no creo que esté uno muy distante del otro si suman todo lo que han sumado, ¿no? Entonces, prefiero siempre al de la cantera. Muy bien. Ok, el otro que yo, rumor que escuché, pero que parece que es cierto, es que en el avión que venía del Barça en ese partido famoso con el Betis, donde pasó lo que sabemos que pasó, dos pesos pesados al vestuario, que son Piqué y Messi, como estaba viajando ahí la junta directiva, pues encararon de alguna manera a los directivos y le dijeron, bueno, pero ¿hasta cuándo van a estar ustedes de no defender al Fútbol Club Barcelona, de dejar que pasen estos desastres, etcétera? Y aparentemente lo que ha pasado es que a raíz de eso, pues entonces hicieron como el avestruz, y la decisión de los directivos, en vez de ir a defender al culé, pues lo que van a hacer es que, bueno, que ahora no van a viajar en el mismo avión que la plantilla. ¿Qué te parece, Horacio? Son unos, ¿cómo se llama? Talón. Hay que chingarlos, mano, hay que chingarlos. Sí, sí. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Bueno, y lo otro que ya para ir cerrando el podcast, que tenemos que ir cerrando, escuché hoy de que nada más y nada menos que el FBI le pidió, pues, ayuda a la justicia española para que buscara alguna información en el despacho de Sandro Rosell. Sandro Rosell es el expresidente del Barça, antes de Bartomeu. Porque resulta que el señor Rosell está siendo acusado con relación al famoso caso del FIFA Gate, está siendo acusado de, atención, blanqueo de capitales, fraude electrónico y otros delitos. En estos delitos, su nombre está siendo relacionado con el de Julio Rocha, del fútbol nicaragüense, y con nada más y nada menos que un amigo Horacio, que es Rafael Esquivel. Expresidente de la Federación Venezolana de Fútbol, y que está actualmente preso, pues, en su casa, y se declaró culpable ante la justicia norteamericana. ¿Dónde queda su casa? En Miami. Le congelaron unas cuenticas bastante. Es un enchufado, pues. Sí. Bueno, y Julio Rocha, no conozco mucho el caso de él, pero es el expresidente de la Federación de Nicaragua. Entonces, bueno, otra vergüenza más para el culé, pues, que Sandro Rosell esté, que todos sabemos que no es ningún angelito de la caridad, pero, ya con todo lo que él había hecho en Brasil, etcétera, resulta que él está relacionado con todo este fraude de los derechos de televisión y la famosa empresa Traffic de Brasil, y cuando él estuvo en Brasil, que él era alto ejecutivo de la Nike, etcétera. Entonces, bueno, aquí no sé si pedirle su opinión, pues aquí a mí lo que me da es una gran vergüenza que este señor haya sido presidente del Barcelona, así haya sido por un día. Sí, es una pena, porque yo creo que ensombrece no solo el Barcelona, sino todo el fútbol en España, ¿no? Porque es eso, ¿no? Es mucho dinero que está envuelto y se presta mucha suspicacia. Bueno, entonces, lamentable. Ángel, un solo comentario, algo que salió en prensa en los últimos dos días. Adelante. Agüero para el Real Madrid. ¿El Kun Agüero? Por favor, no. Por favor, no. ¿No te gusta el Kun Agüero? No me gusta el Kun Agüero para nada, sobre todo por el ruido que mete en los vestuarios usualmente. Así que si quieren traer a alguien más para la delantera, por favor que sea otro que no sea Agüero. Además, Agüero ya está pasadito revoluciones en cuanto hay. Traer una persona que tiene casi la misma edad que Cristiano, no. Por favor. Oye, yo no había oído ese rumor, pero está bien bueno. Sí, sí, estaban diciendo que sí, que no está a gusto del Man City porque está cogiendo banco y que estaban flotando la idea de que se lo trajeran al Madrid y que era una ilusión de Florentino. Y que Florentino se ilusione con otras cosas, pero no con Agüero. Necesitamos chavales más frescos, desde todo punto de vista, edad y ¿cómo se llama? Y actitud frente al equipo y frente al fútbol. Pero él es así tan viejito. Yo creo que él, digo, no sé si llama a Cristiano viejito, ¿no? Cristiano acaba de cumplir 32. Sí, pero yo creo que el Kun tiene menos. Bueno, no sé, habría que buscar. No, no sé. Yo no sé si es de la quinta de Messi. Messi tiene 28, sí, ¿cierto? Sí. Entonces, puede ser que tenga 29 o 30. Debe andar por ahí. Debe andar por ahí, Messi, sí. Seguro. Sí. Bueno, el mayor que Messi, seguro. Entonces, yo no quiero un jugador de 30 años que viene maleado, o sea, que viene con el... los issues que trae él, no lo quiero. Okay. Pero en fin. Horacio, ¿a ti te gustaría algún Agüero en el Bernabéu? No. No. Y hablamos de que tenemos a ¿cómo se llama? El Mariano, tenemos a ¿cómo se llama? A Morata, porque vamos a buscar afuera. Sí, no, hay gente de la cantera que si es para jugar banca, mejor que sea la gente de la cantera y que no venga uno que cueste muchos millones, ¿no? Bueno, pero acuérdate que a Florentino no le tiembla el pulso a la hora de sacar la chequera. No, para nada, ese es el temor que tengo, que no le tiembla el pulso para cometer estupideces, ¿no? Ese es el problema. Anda sin director deportivo desde hace ya 2 años, ¿no? Entonces, es que el director deportivo es él. Por eso, cuando hubo alguien con carácter que fungió en el cargo, no duró mucho, se lo voló rápido. Entonces, es un problema. Cuando no te haces escuchar de la gente que realmente sabe de fútbol, es lo que hay, ¿no? Así bueno, que, bueno, vamos a cortar por el día de hoy. ¿Les parece si lo dejamos hasta aquí, compañeros, entonces? Oye, sí. José Miguel, la verdad que te agradezco por tu participación, pues te da un gustazo de nuevo tenerte por aquí. Espero pues que, dadas los problemas de diferencia de horario y de tráfico que hay en México, pues que podamos contar contigo la mayor cantidad de veces posible. En principio, bueno, los lunes grabamos esto, pero bueno, como hablamos fuera de micrófono, eso es flexible, eso no está escrito en piedra, ¿ok? Así que, bueno. Gracias, Ángel, gracias, Horacio. Fue un privilegio hablar con ustedes el día de hoy. Me he contestado mucho y, bueno, que siga. Sí, señor. Horacio, tu despedida. Mucho gusto en haber compartido con José Miguel, muy agradable siempre su compañía. También la de Ángel, aunque es de Barcelona, no, pero bueno, no importa. Bien, uno siempre tiene que tener un amigo catalán, es una buena excusa. Un momentico, catalán no, bueno, culé, que son dos cosas diferentes. Yo no tengo nada que ver con Cataluña. Bueno, les recuerdo a la audiencia nuestros puntos de contacto. En primer lugar es la cuenta de Twitter, @rivalesfutbol, y el blog es rivalesfutbol.blogspot.com. Estamos también en iVoox. Gracias, José Miguel, gracias, Horacio, y será hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chao. Chao, saludos a todos.